de arroyo, sea el río, el lago también influye de alguna le medida. Le hace de contracarga, ¿no? El, claro, el agua de abajo empuja la de arriba y se pero pasa viste para, que muchas de las tormentas se van, o se van para el norte, claro, o se van para igual Uruguay. Igual se han visto tormentas fuertes, pero hay cortas en el tiempo, claro, pero fuertes. Pero bueno, pero las últimas tormentas fuertes que hemos tenido se han dado más que nada en la costa del Paraná y no en nuestra zona. Sí, ¿viste? Pero viste con que granizo, antes llovía con... más... Y por ahí no tan fuerte la tormenta. Claro, ahora se ven tormentas como cortas, pero fuertes. Profundas, sí, sí, tal cual. Igual tal hay, cual. Viste que se habla mucho de este cambio, el cambio en el climático, clima, que es como que se va arrimando para claro, estos lados. Lo que dicen es que también este año va a ser más llovedor también, uh-huh, en cuanto a los milímetros. Fíjate que la última lluvia grande que hubo en la provincia de Entre Ríos, más que nada de la costa del Paraná, había llovido prácticamente, uh-huh, creo que era el 40% de lo que antes era en forma anual. Uh-huh. Viste que el promedio de lluvias aquí es de 1.200 milímetros aproximadamente, seguro, por año. Pero el otro día me decía nada que ver con el tema, ¿no? Sí. Pero lo que es el cambio climático, me comentaban que dice que los perros habitualmente cambiaban o modificaban el pelo, el pelaje, dos veces al año puntual, que claro, tenía que ver con el clima. Y que ahora con estos cambios dice que andan perdiendo pelo todo el año porque... Sí, me pasa con mi pobre perro, que uno lo quiere, ¿viste? Sí, sí, sí. Un veterinario me lo dijo. Yo no sé si tiene que ver con el tema de la alimentación, porque... No, a mí me dijo que era el tema del clima. Se ha perdido la orientación de las marcadas, cambios climáticos. Bueno, antes era, eso es un dato importante, lo diste vos, porque vos fíjate que estamos llegando a mayo y ahora hace unos 15 días que los árboles empezaron a quedar amarillos. Uh-huh. Ahora recién empezamos a ver de gente estamos que... Estamos para entrar el invierno ya. Claro, y, prácticamente. Y hay árboles totalmente verdes todavía. Y todavía hay árboles verdes. Y por allí uno lo ve también, porque por allí apelamos también, no hay que quemar las hojas. Es algo que muchas veces uno existía la costumbre de quemarlas. Entonces esto contribuye también al calentamiento. No hay necesidad, porque esto lo podemos utilizar en la compostera, podemos utilizarla. Igual, es decir, hay mucha gente que se ve quemando. Bueno, lo veo, por eso lo traigo a colación, porque muchas veces veo que se están haciendo podas y lo dejan en cualquier lugar, que me llama la atención la cantidad de microbasurales o basurales ya que se han formado aquí en la ciudad de Concordia. Por allí hay lugares que son clásicos, pero muchas veces uno ve que, por decirte, el 45% de la basura es orgánico que podríamos llegar a evitarlos. Sí, a eso. Por allí hay que implementar algún sistema como para decir, bueno, en otras partes, y aquí hubo en alguna otra gestión, la chipeadora, ¿viste? Que uno evidentemente son cosas que estaba acostumbrado a verlo en otros países, que se las utilizaba para poder utilizar ese chip de los tanto de las ramas, de las hojas, para el compost y fortalecer también. Algo hay que incentivar eso. Sí, habría que incentivarlo porque es una buena forma. Vos fíjate que por ahí muchas veces cuando se quiere algo se hace. Esta semana veíamos en la avenida Racedo, allí en Paraná, que después que los mismos vecinos salieron a impedir que se iba a cortar árboles que tienen muchos años, ¿cuánto cuesta que crezca un árbol? Hubo momentos muy tensos. Bueno, muy tensos. Hubo gente detenida, confrontación con la UOCRA, que también los mandaron a pelearse allí, que tenían una posición de decir, vamos a cortar todo, a talar todo y después plantaremos otra vez. Pero esos árboles demoran 20 años en crecer. Sí, ¿qué pasó? Vino una máquina que directamente viene, te levanta de raíz el árbol y no lo pierden. Así que me parece positivo. Uh-huh. Otra cosa positiva también que va a ocurrir ahora en algunos minutos nada más, yeah, es la presentación de la red de hogares verdes. Uh-huh. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con José María González, que es de la cooperativa Corner, una de las cooperativas que hay aquí en la ciudad de Concordia, que viene haciendo esta tarea en la ciudad. Así que la verdad que me parece interesante que él nos vaya contando. Perfecto. Gonzalito, como se lo conoce. Gonzalito. Te damos la bienvenida. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Buenos días a ustedes y a la ciudadanía de Concordia. Ahí está. Bueno, contanos, buena noticia lo que va a pasar hoy. Contanos un poquito, porque está primero el laburo que hacen ustedes extraordinario, pero ahora con buenas noticias. Sí, sí, se va a hacer el lanzamiento acá en la Oficina de Interpretación Ambiental de UDAPA, junto con Martín Almanaski y Joaquín Trufa, y la cooperativa nuestra, la Red de Hogares Verdes. Que significa la recolección diferenciada de los hogares y de las de los comercios chicos también, que tenemos organizado ya hace más de un año que estamos trabajando, y bueno, y se va a hacer oficialmente el lanzamiento junto con la oficina de UDAPA acá de Interpretación Ambiental y de Martín Menasqui y Joaquín. Perfecto. Gonzalito, te preguntamos, ¿no? Para el oyente, para el que está escuchando, el rol importante que es esto si lo aplican la mayor cantidad de hogares en Concordia. Contanos un poquito cómo sería la modalidad. Bueno, nosotros tenemos un recorrido de toda la parte céntrica acá de Concordia, que es de los bulevares, dentro de los bulevares, donde nosotros nos tenemos dividido en zonas, donde la gente que se va sumando a través de la, por ahí de las publicidades, de la radio, también de la propaganda que nos hace acá la municipalidad, también con como la cooperativa única, cooperativa de reciclado en origen, o de recuperación urbana. Nosotros hacemos toda la recuperación urbana y después se lleva a la planta de tratamiento ahí en carretera de la Cruz y Defensa Sur. Perfecto. Para su posterior o comercialización o reutilización o reciclado, diríamos. Serían las tres partes que nosotros trabajamos ahí en la planta de clasificación. Y tenemos, bueno, un grupo de muchachos que trabajan con nosotros en la recuperación de los residuos urbanos secos, y también tenemos personal que trabaja ahí en la planta clasificando para su posterior comercialización o reutilización. Perfecto. Y trabaja con nosotros trabajan organizaciones sociales. Bien. Por eso nuestro proyecto no es económico de comercialización, sino es un proyecto más social, donde tenemos un centro comunitario, que es el Centro Comunitario San Cayetano, que trabaja con la Parroquia del Valle, y que trabaja con Cáritas, donde ellos también reciclan con nosotros y recuperan, y bueno, parte de ese dinero que se recauda va al centro comunitario. Y después, bueno, tenemos una escuela, que es la escuela de Lanza Center Dan, que hace intercambio cultural con los países de acá de América. Sí. Y que en el 2019 tuvimos la oportunidad de que los chicos puedan viajar a Ecuador, conocer Ecuador. Y bueno, esa academia que se armó en base al reciclado y al que tuvimos reciclando los distintos corsódromos antes de la pandemia, se juntó ese dinero y se pagó el pasaje de avión a Ecuador, donde lo esperaban las familias ecuatorianas de allá de la Academia Center Dan Ecuador, para conocer Ecuador y para hacer distintas presentaciones en la escuela de nuestro folclore argentino, diríamos. Mirá vos esto. Sí, lo tuvimos en el programa y la verdad que fue un gustazo tenerlo. Gonzalito, y te pregunto, ¿cómo ves al vecino de Concordia? ¿Se suma? ¿Hace su aporte? ¿Ves que se involucran con este tema? Y sí, nosotros vemos por ahí los más involucrados en este momento o que están más concientizados en el tema del reciclaje y del cuidado del ambiente son por ahí los chicos más jóvenes. Claro. Que van de una edad más o menos de 25 años a los 14, 13 años, son los que más nos reciben en los domicilios con el reciclado. O sea, son los que le están enseñando a sus padres a reciclar, diría. O a recuperar, o decirle a los... Muchos de los padres nos han dicho, mi hijo es el que me hincha todos los días, que no tire el plástico, que no tire el cartón, que no tire el papel, que hay una cooperativa que trabaja en eso y que con eso vamos a disminuir la contaminación ambiental y todo eso, que es el propósito de la cooperativa. Nuestra cooperativa queremos que a futuro se arme una escuela y se pueda enseñar en las distintas escuelas. Tenemos firmado un convenio también acá con UDAPA, donde son las escuelas sustentables, donde nosotros vamos a hacer el retiro de todo reciclado que se junte en las escuelas, donde se le va a dar un beneficio a las escuelas, por ejemplo, qué sé yo, comprar de cortinas, compran pizarrones, tiza, todas esas necesidades que tienen las escuelas primarias y secundarias hoy en día, ¿no? Y bueno, todos esos proyectos son así. Seguro. Gonzalito, trabajamos también con la UTN, ¿cómo es? Técnico agropecuario, creo que es la carrera que está en la UTN. Administración Rural. Nos reunimos con los chicos de los últimos años y se armó un botellero, que es ese botellero que está en la esquina de San Juan y Salta. Sí, ahí está, mirá vos lo importante, ¿no? Es concientizar a todos. Seguro, esto que estás marcando vos, que queda claro, este trabajo en redes, si querés llamarlo, entre varios sectores, teniendo en cuenta el arranque de la cooperativa, hasta lo que es el día de hoy, en eso sí vamos mejorando y mucho, ¿no? Que es alentador o no. Sí, lo más alentador es que de a poquito la ciudadanía completa y todas sus instituciones civiles y públicas y sociales se van interiorizando, y la mayoría, por supuesto que están todos prendido en este proyecto, y nosotros lo vemos muy positivo a eso, o sea que se va sumando gente, todos los días se suman. Gonzalito, quería preguntarte qué es lo que debe hacer la gente para separar, porque me ha pasado en algunas notas que hemos hecho para Código Verde con Gonzalito, por ejemplo en la Plaza Urquiza, que estaban buscando reciclados y me contaban, mirá, acá este es un botellero y la gente tiraba basura. Y entonces yo decía, qué pena que la gente no está concientizada todavía, pero en realidad veíamos que tal vez al lado faltaba el cesto de basura y la gente tal vez miraba y decía, bueno, lo tiro acá, que es basura. ¿Y cuánta concientización falta en este sentido? Te pregunto, a ver, ¿qué es lo que debe hacer la gente en sus casas? O si estás en la calle también, que también es fácil. Hay muchos botelleros en la ciudad de Concordia, se publicita dónde están, es decir, no hay necesidad de también estar mezclando el tema de la basura, ¿no? Sí, sí, acá en la página de la Municipalidad de Concordia Sustentable, del Facebook, podemos ver y se publicita también los lugares donde están los botelleros, que son todas las plazas acá de Concordia. Y sí, lo más importante, eso que vos me podés comentar, es que mucha gente por ahí, por comodidad o por no caminar media cuadra más y tirarlo en un contenedor de residuos, no tiraban la basura dentro de los botelleros, ¿eh? Eso nos encontramos, sí. Pero bueno, eso de a poquito lo vamos cambiando, lo vamos mejorando. Creo que eso es parte de la educación que van a tener que asimilar o tratar la gente de acá, de la municipalidad, de las escuelas, ¿viste? Donde sí, eso creo que se arregla con más publicidad que la municipalidad también se involucre más y que nos ayude a nosotros con el tema publicitario, que tiene su costo, ¿no? Porque es caro publicitar. Seguro. Para nosotros que vivimos de esto, que vivimos de la recolección o que vivimos de esto, de la recolección diferenciada, se nos complica muchas veces poder juntar dinero para distintas actividades, así como las que tenemos como instituciones, ¿eh? Perfecto, no, pero es claro lo que decís. Claro, nosotros somos una cooperativa de trabajo, de reciclado, de recuperación, pero sin fines de lucro. O sea, nosotros queremos que esta cooperativa futuro se transforme en una escuela, que es lo que más queremos. Y por eso hay un flyer, como se dice ahora, una propaganda digital, donde después se la voy a enviar, creo que la tiene César, o se la voy a enviar a César, para que la gente interesada, a través de ese flyer, se sepa cómo separar, porque en esa propaganda se muestra cómo se separan los distintos residuos urbanos secos de la familia. Está buena, ¿no? Educar a partir de la publicidad, como dice Gonzalito, es brillante, sí, ¿no? Sí. ¿Y cuántos integrantes son en la cooperativa en estos momentos, Gonzalito? Y nosotros somos 16 integrantes, 16 familias. Ahí está, mirá qué bueno. De las 16 familias, hay 6 familias que trabajan en mantenimiento y limpieza toda la zona del corralón ahí. Ahí está. Y las otras 10 familias trabajan en el reciclado. Ahí está, perfecto. Ahí te va a hacer una pregunta, César. Sí, quería preguntarte cómo la gente se suma, porque me decías que van a trabajar por sectores. ¿Cómo esto ya está determinado? Claro, para que diga, bueno, claro, mi hogar va a ser... Ajá. Hay una semana que se trabaja haciendo recolección diferenciada a las casas de familia. Entonces, perfecto. Bueno, cada sector de Concordia tiene un día. A partir del martes, miércoles, jueves y viernes para cada sector. O sea, se lo dividió en esos cuatro días, se dividió en sectores Concordia para que cada uno ese día nos llame, nos mande un WhatsApp y nos diga, mira que tengo reciclado para retirar, y bueno, nosotros lo anotamos, lo agendamos y vamos el día que corresponde de acuerdo a la dirección. Mirá vos, bien organizado, che, ¿eh? Así que bueno. Desde un principio y estamos trabajando bien gracias a esa organización. Perfecto, ¿eh? Y llamar constantemente a que la gente se sume y ponga su granito de arena, que uno cuando se involucra en esto, yo gracias a César y a vos y a Emprendimiento, el rol importante que juega trabajar con el tema del residuo, ¿no? Porque es una problemática mundial, ¿eh? Claro. ¿No? Y nosotros estamos sacando prácticamente de la basura o de la contaminación, estamos retirando por mes aproximadamente unas 6, 7 toneladas. Mirá vos, mirá el dato mes, que nos tira. Hablando de reciclado en general, ¿no? Entre plástico, nylon, vidrio, metales... Sí, entre 7, 8 mil kilos mensuales estamos sacando de la calle. Mirá el dato que nos tirás, ¿eh? La verdad que es alentador para que la gente se siga enganchando, motivando, y se vaya sumando más, ¿eh? Gonzalito, sé que tenés el acto ahora, así que te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y sabés que contás con nosotros, ¿eh? Gracias, gracias por todo y gracias por todo el apoyo que siempre tuve de ustedes. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí hasta está, luego. Fuerte bueno, abrazo, interesante esto de lo que duda. Es la red de hogares verdes. Yo pensaba que, viste que el 17 fue el día del reciclado, el Día Internacional del Reciclado, y leí algunas estadísticas que hay 2 millones de personas que trabajan del reciclado. La verdad que es un dato importante, porque sabemos que aquí en Concordia, por ejemplo, están la cooperativa en formación de los cartoneros, hay mucha gente que trabaja con el tema del reciclado, tal vez en forma individual y anónima, que lo que juntan, viste que lo vemos a los carros, las motos. Carros, que andan, que me parece positivo que esto que se junte en el caso de la cooperativa Corner también, que por allí también vienen haciendo una tarea en cuanto al reciclado, me llama la atención y me gusta esto de la cantidad de material que están sacando que no vaya al campo del abasto. Hay que decir que hace pocos días también se presentó, cuando vino Juan Cabandier, el ministro la mega obra, exacto, donde ya hay una empresa que está aquí en Concordia que va a empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el nodo del campo del abasto, donde hay se un habla trabajo audiovisual muy súper bien importante, que sí. Está muy bueno para entenderlo, por sí, lo menos. Sí, súper interesante, donde se habla de que acá manejan una cantidad de basura de 120 mil toneladas, creo que es una cantidad importante, porque no solamente la de Concordia, sino la de el Colonia Yuy, Los Charrúas, y todas las ciudades aledañas. Entonces la verdad que me parece positivo porque vemos que hay mucha educación para hacer, porque uno dice, bueno, ve esto, pero esto es solamente la punta del iceberg. Cuando uno va a casos concretos, duele que cada vez ves que hay más basura en diferentes esquinas, donde tal vez uno cree que no pasa nadie, y viste, lo vemos a eso. Es decir, sí, aparte, viste, cuando lo que llama la atención es que a veces erradican un micro basural. Y claro. Y a los 3 días tenés a 1 cuadra o a 50 metros. O a la semana empiezan así, 2 o 3 bolsitas empiezan. Y se empieza a generar de nuevo, ¿no? Entonces, y la gente... por allí, la gente, los otros días, esta semana creo que fue, el fin de semana, una persona denunciaba a través de redes sociales de un vecino, una camioneta importante de color bordó, tirando la basura, dejando los restos de la poda en la Plaza España. Entonces voy a decir, ¿con qué necesidad váyase eso? Bueno, esa esquina, ahí me llevas a uno. Bueno, sí. La esquina de lo que es Quintana. Quintana creo. Y La Prida. Y la es sí. Ahí es terrible. Bueno, entonces está uno el deja. Container ahí. Uno deja y después, claro, se normaliza y todos van y lo tiran. Entonces, tenemos, creo que también el municipio debe crear instancias, decir, todos los restos de poda van en tal lugar. Porque, claro, uno dice, bueno, lo saqué en la vereda de mi casa, lo tengo 2 meses. Entonces, por ahí uno dice, bueno, le pago a alguien que se lo lleve. Sí. Entonces, ya el problema no es mío. No, y aparte, ¿viste que cuando se recurre, una sabe que mucha gente anda atrás del mango porque el escenario es muy complejo. Pero viste esto que llaman a los carritos. Sí. Los carritos lo levantan de tu casa, pero lo tiran a 10 metros porque van a buscar que le... Otro más. O sea, claro, exacto. Esto nos han manifestado y nos han manifestado. Sí, lo vemos, lo vemos porque por allí... Bueno, pero hay que crear instancias. Creo que los puntos limpios son importantes en este sentido para que la gente que pueda llevar lugares para decir, bueno, estamos hablando de pequeñas cantidades. Pero ver la logística, decir, bueno, ¿cómo lo podemos? Pero en otras ciudades hay chipeadoras donde van y directamente todo se desgrana, los restos de ramas, restos de hojas, y después sirve para compost. Seguro, o sirve para abono. ¿Viste? El tema de incentivar también el compost en la casa. Llama la atención y es alentador, y por eso el rol importante de este espacio que ocupa César también. Cómo hay un factor común que es los más chicos, ¿no? Incentivando. Claro. Bueno, la escuela es fundamental en este sentido. Hay escuelas sustentables que mencionaba recién José María, de escuelas que vienen trabajando el tema de la concientización. Estamos hablando de que el 5 de junio es el Día Internacional del Ambiente. Bueno, hay actividades que ya se están planificando aquí en la ciudad de Concordia, porque, bueno, en eso está la ONG Luz del Ibirá. Este año vienen en forma muy particular, porque la escuela de formación agroecológica va a tener un lugar, va a tener su, físico, su propio lugar físico. Estamos hablando allí en el ingreso a la Tortuga Alegre. Así que la verdad que me parece que vemos que hay un cambio de mentalidad también. Sí, cuesta, sí, eso es importante. Cuesta, porque estamos hablando de decir que el cambio debe ser uno por uno. Entonces, claro, cambiar una sociedad que antes siempre se hacía de otra forma, cuesta. Pero bueno, el botellero que está enfrente de la escuela de la facultad de la UTN también tiene que ver con el hecho de decir, bueno, la gente tiene un lugar y la gente quiere reciclar también. Sí, esto me parece positivo. Hay emprendimientos chicos que están jugando, en las escuelas, por darte un ejemplo, que están jugando un papel importante. Bueno, hubo acá hay una escuelas, emblemática que consiguió las cortinas. La Escuela República de Entre Ríos, que consiguió las cortinas. Ahora la Escuela Che Guevara también está en esa tratativa, que no solamente compraron los elementos que necesitaban, continúan con la campaña de reciclado, porque me decían los otros días, esto nos permite comprar las luces que necesitamos cuando se corta, es decir, lo continúan esta campaña, porque dice, en vez de que lo tiren en la plaza que está enfrente, nosotros lo reciclamos y luego lo vendemos. Así que la verdad que me parece positivo todas estas cosas que, otra vez, la escuela como factor de cambio en un barrio. Así que esto me parece positivo, interesante. Y estas cooperativas, instituciones, el otro día miraba, lo voy a decir porque lo vi por intermedio de él. No sé, sé que César obviamente trabaja en esto, pero muy demostrativa, como un álbum de fotos en redes sociales de Juan Menoni. Claro. Mando saludos a Juan. Bueno, Juan que está hizo haciendo sobre la limpieza de la cantidad de basura que sacó. Bueno, Juan está participando en las diferentes iniciativas que está realizando Eco House Concordia, que la verdad que también vienen tomando forma. Cada vez es más gente la que participa, cada vez es más gente la que se compromete. Las chicas están estudiando también, están haciendo diplomaturas en Buenos Aires como para poder tener contexto. Vos fíjate que algo que se está buceando y se está que el municipio aplique la ley Yolanda. Entonces, esto es algo, claro, esto me parece positivo porque, bueno, Juan Menoni le da visibilidad también a través de las fotos que lo tiene. No, pero yo quería contar lo de Juan para justamente resaltar el laburo que haces vos. Claro. Porque cuando vos ves lo ambiental, nosotros lo podemos contar y vamos a insistir y siempre vamos a empujar para adelante, pero está bueno tener un programa como el de César, porque ahí ves, y requiere de mucho visual el tema ambiental. Claro, Te puedo contar la basura de los microbasurales, pero ahora si vos lo ves, o ves un nene jugando en el abasto, o si ves el río Mansore, la cantidad de basura, lo visual es importantísimo. Tal cual. Yo los invito porque hay programas que hemos hablado sobre esta temática, y la verdad que el tema de la basura del arroyo Mansore es un gran problema que debemos darle solución, porque esto es una reserva. Hay un programa que hicimos hace creo que un mes con Manuela Peralta hablando justamente sobre eso y cómo después de cada lluvia viene la basura desde el arroyo, la parte de las nacientes del arroyo, y constantemente hay gente de una cooperativa que tiene que estar limpiándola. Sí, pero entonces, mucho. Entonces mucho. Creemos que esto es un problema del otro, ¿viste? Y la verdad que lo dejamos. Así que la verdad que déjame decirte algo, porque también hoy recibí una invitación, que también lo hago extensivo, porque se va a presentar el libro de Silvina González, también ella es de Eco House, Eco, se me fue el nombre de la Ciudadanos Curiosos, hay una ONG. Bueno, la cuestión es que ella va a presentar su libro que tiene que ver con Reflexiones desde la Orilla, se llama, a cargo de María Silvina González. Va a haber un link de una reunión virtual el domingo 23 de mayo de 18 a 19:30. Así que... Perfecto. Silvina, que fue parte del programa, Mariana, ¿te acordás? Claro. Hacía un micro dentro de Mañanas del Sur. También está trabajando en esa la red de infancia. De infancia robada, exacto. Un involucramiento importante en lo social. Ecocultura. Ecocultura se llama el grupo de ella que... que justamente trabajando y viene abordando la temática, porque vienen trabajando hace un tiempo con Eco House, Ecocultura y con Ciudadanos Curiosos, justamente en todo lo que tiene que ver con el trabajo de que por allí tiene más visibilidad, que es el tema de la limpieza de los arroyos, de las márgenes de los ríos. Así que se vienen apoyando para hacer cosas de cuestión conjunta, porque no se quedan allí. Están trabajando con huertas comunitarias, que veo que en este sentido el municipio está tomando por allí el reclamo, y entonces ya hay intención de trabajar en huertas comunitarias para que la gente no solamente le sirva para poder alimentarse en forma mucho más barata, sino también como una forma de comercialización. Sí, que esto ha pasado allí en Las Tejas, en el barrio Las Tejas, donde los vecinos se están uniendo y dicen, bueno, no tenemos laburo, bueno, empiezan a tener una huerta comunitaria como para poder vender, ¿viste? Comercializarla. La verdad que me parece, son cosas que se vienen trabajando en forma micro, pero que en un futuro va a repercutir seguramente, ¿no? Perfecto, ahí está, qué lindo micro, gracias César, bueno, nos encontramos en 15 recordar días. A la gente que en Instagram, en Facebook, estamos allí, Código Verde TV. Esta semana va a salir un programa súper interesante que tiene que ver con un emprendimiento de hidroponía, que no hay muchos aquí en la ciudad de Concordia, que está ubicado allí en el Parque Industrial. La verdad que es interesante, porque gente joven que está abocado a emprender. La verdad que me parece súper positivo esto. Así que bueno, después ahí lo pueden disfrutar. Y bueno, y en esta red de canales en la provincia, que también pueden disfrutar de Código Verde. Bueno, a través de la Asociación Entrerriana de Telecomunicación, allí el programa se ve. Por ejemplo, en los días viernes 13:30 se ve en el 11 de Paraná. Perfecto. Y bueno, y allí mucha gente de Santa Fe también, que tiene radio de influencia, la gente lo ve al programa. Sí, así que la verdad que es interesante. Y bueno, estamos también cruzando el charco allí en la República Oriental de Uruguay, que todavía se están tratativas para que se vean todos los en todo el país. Ahora se ven Canelones, por lo que me van contando. Pero bueno, esta pandemia, viste, que hace de que muchas veces ante dificultades también surgen oportunidades. Ahí está, tal cual. Hecho, me van a comer Canelones. No tiene nada que ver, ¿no?, con el tema de una localidad. No, estamos hablando de la localidad de Uruguay. Uruguaya, ¿no? Nos reencontramos en 15 días, brillante. Perfecto. Como siempre.